Segunda de Reyes 6, versículo 1. Hoy hay palabra, hermano. Usted tiene una responsabilidad que le va a ser entregada hoy. Pastor, a mí no me gustan las responsabilidades. Tómelo de parte del Señor. Gloria al nombre del Señor. ¿Estamos listos? Pongamos atención y leamos detenidamente. Dice así: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en el que moramos contigo nos es estrecho. Mire usted, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en el que moramos contigo nos es estrecho. Hay una inquietud. Ellos mismos dicen: vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él, ¿quién él? Eliseo, dijo: andad, es decir, bien puedan. Pero el versículo 3 dice que uno dijo: te rogamos que vengas con tus siervos, es decir, le rogaron a Eliseo, y él respondió: yo iré. Versículo 4, se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Versículo 5, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha al agua y gritó diciendo: ¡ah! Cuando hay un ¡ah! Es un lamento. Se le cayó el fierro del hacha al agua y se quedó obviamente con el palo y dice: ¡ah, Señor mío! Era prestada. Bendito sea el nombre del Señor. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo frotar, aleluya, el hierro. ¿Cuál hierro? El que se había ido a la profundidad. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Yo no sé si usted quiera cerrar sus ojos y pedirle al Señor consejo. Pedirle al Señor que Él use al vaso que Él ha escogido. Cierre sus ojos, hermanos, y vamos a hacer una oración. Ore, pero con fervor, hermano, para que el Señor nos dé su bendición en esta mañana. Dios bendito, Dios poderoso, Dios excelso, Dios eterno. Estamos en esta mañana delante de tu presencia, maravilloso Dios, reconociendo que solo tú eres proveedor de sabiduría, de consejo, Señor. Reconociendo que tú eres aquel que nos instruye, reconociendo que tú eres, aleluya, estás interesado en salvar nuestras vidas y nuestra alma, Señor. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos y te pido por mí mismo en esta mañana, Señor. Seas tú corrigiendo, Señor, todo árbol torcido. Seas tú, Señor, trayendo al camino a uno, Señor, que entienda, mi Dios, aleluya, el mensaje tuyo, Padre de gloria. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Siéntese, hermano, dando una alabanza al Señor. Mire, una historia. ¿Quién había leído ya esta historia? ¿Quién sí la había leído? Una, dos, tres. Y nunca se detuvieron a pensar qué quiere decir. Gloria al nombre del Señor. Unos jóvenes que se dan cuenta que el lugar se le está quedando pequeño y quieren ir a otro sitio. Y el profeta acepta la propuesta, pero además ellos lo invitan a ir con él. Y en lo que está el profeta ahí con ellos, que cortando un árbol, el hierro del hacha se les va al agua. Y el profeta mismo, obviamente, como hombre de Dios y con el respaldo de Dios, se encarga de que el hacha vuelva a surgir mediante un procedimiento que posiblemente, si Dios nos da la oportunidad, hablaremos también de ese procedimiento. Gloria al nombre del Señor. Y después que ya tiene el hacha, le dice, tómala, y él la toma. Gloria al nombre del Señor. Pero mire cómo empieza hablando acerca de una decisión que toman los muchachos. Y me voy a enfocar en la primera parte en hablar de estas decisiones. Gloria al nombre del Señor. El hombre constantemente durante su vida ha estado tomando decisiones. Gloria al nombre del Señor. Durante el día usted está eligiendo desayuno café o desayuno colacao. Desayuno pan o no desayuno nada. Amén. Voy a la Limerca, voy al Mercadona, me voy por esta calle o me voy por la otra calle. Gloria al nombre del Señor. Estamos tomando decisiones, aleluya, y tenemos la oportunidad de elegir sobre aquello, sobre lo que nosotros vamos a emprender. Gloria al nombre del Señor. Hacemos planes, tenemos proyectos, decimos voy a viajar, voy a ir, voy a hacer, voy a construir, voy a derribar y voy a volver a construir nuevamente. Gloria al nombre del Señor. Tenemos muchas cosas que hacer, nos llega un dinero y tenemos más proyectos todavía. Nos inventamos proyectos de donde no había proyectos. Gloria al nombre del Señor. Y empleamos lo que hemos recibido para el deleite propio. Gloria al nombre del Señor. La mayoría de las veces no importándonos el concepto o lo que Dios piense de lo que nosotros estamos emprendiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Santiago 4:13, vamos a ver la escritura, aleluya. Y yo le pido, hermano, en el nombre del Señor, por amor del nombre de Dios y por amor de su alma mismo que usted representa, que meditemos de una manera responsable y consciente en estos versos, hasta el versículo 15. Mire lo que dice la escritura acerca de aquellos que hacen planes y decisiones con lo que tienen, sin considerar a Dios ni ponerlo en medio de sus proyectos. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos, como diciendo, y haremos negocio y ganaremos, dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Y eso es lo que dice el Señor para usted y para mí en esta mañana. ¿Qué es vuestra vida, hermano y amigo? Ciertamente su vida, hermano y amigo, con mucho respeto, y mi vida, es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Hagámosle que no pasa nada y ni le preguntamos a Dios. Gloria al nombre del Señor. Yo creo que muchos hemos estado más que ejercitados en esto. Muchos hemos estado envueltos en estos proyectos que al final terminan en nada. Gloria al nombre del Señor. Alguien dijo, cuando vayas a hacer un edificio, dice la escritura, primero saca cuentas y te sientas a pensar los materiales y lo que te vas a llevar. No sea que no hayas planificado lo que vas a necesitar y cuando empieces a construir se te haya acabado el dinero y te des cuenta que no era la voluntad de Dios. Yo el primero. Allá está en mi casa, no sé si salía todavía, unas varillas ahí peladas y oxidadas, porque yo digo, me voy a España y mando y mando y mando y me regreso y ya tengo mi casa hecha. Porque ese era el plan mío inicial. Gloria al nombre del Señor. ¿O qué rey, sabiendo que el ejército contrario es mayor, no manda un emisario y envía cartas de paz? ¿Por qué? Porque si aquellos son 2 millones y yo llevo 10, no tengo el armamento ni el personal suficiente para enfrentarme a un ejército que es más poderoso que yo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermano, qué bueno es depender de Dios en todas las cosas que hacemos y presentarle nuestros proyectos, nuestras decisiones, lo que vamos a emprender. No sea que cuando tú vayas y lo intentes hacer, resulte que Dios no estaba apoyando, ¿sí?, ni sustentando eso que tú empezaste a hacer. Gloria al nombre del Señor. Muchas de esas decisiones que tomamos no son viables, Pero no descansamos hasta que no nos estrellamos contra la pared. Gloria al nombre del Señor. Me llama mucho la atención que dice la Escritura, aleluya, porque ¿qué es vuestra vida? Y esa palabra quiere a Dios que se guarde en su corazón, hermano y amigo. ¿Qué es vuestra vida? Y el Señor mismo dice, ciertamente tu vida es neblina que se aparece por poco tiempo y luego se desvanece. Tú y yo somos como neblina. La neblina en algunas ciudades o en algunos lugares empieza por ahí, empezando la noche, empieza a caer la neblina. Cuando venimos de A Coruña, hay que venirnos de día, porque ya como a las 7, 8, cae la neblina. Y se retira al otro día, muy de mañana, muy tempranito. Y esa es la tipología que Dios le da a tu vida y a mi vida, como una neblina. Ahora hay neblina que empieza a las 7 de la tarde y termina por ahí de las 5 de la mañana. Pero yo no sé a qué hora de la noche tú vayas. Yo no sé, ni tú lo sabes, a qué hora tu neblina se va a terminar. Gloria al nombre del Señor. Para algunos ya son las 3, 4 de la mañana. Y sepa, hermano, que cuando el sol aparezca, tu neblina va a desaparecer. Y eso es nada más y nada menos que tu vida. Y tu vida es como una neblina según el concepto que Dios nos da. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ver, mis hermanos, con la ayuda del Señor, cómo algunas decisiones que tomamos nos traen consecuencias y cómo el no saber aprovechar la bendición de Dios también nos trae muchas consecuencias. Yo llego a creer y creo firmemente que el estar aquí sentado es una gran bendición de Dios, es una gran oportunidad, es algo que muchos no tienen allá afuera, pero que usted que está aquí sentado, hermano, puede regocijarse y alegrarse en la presencia de aquel que lo trajo. Gloria al nombre del Señor. Cuando tomamos malas decisiones, terminamos en fracasos y las cosas no salen bien. En esta porción de la palabra nos encontramos con algo que sucedió. Un grupo de jóvenes, amén, un grupo de jóvenes reconvienen al profeta y le dicen que la casa se le está quedando pequeña. Yo creo que eso se hubiera escuchado mejor de labios del mismo profeta, que es el que tiene esa visión. Sin embargo, el profeta accedió a acompañarlos a ellos. Gloria al nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Amén. Ahora, el varón fue a hacerlo, hermano, con ellos. Pero curiosamente, la Biblia se encarga de aclararnos que los que tenían la solicitud de hacerlo eran los jóvenes y no el profeta. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué pasa con los jóvenes? La Biblia nos habla insistentemente acerca de esas cosas de las que los jóvenes adolecen. Precisamente la palabra adolecer es tener carencia de. Cuando alguien adolece de algo, es que tiene necesidad o carencia de alguna cosa o de algún beneficio. Por eso a los jóvenes les llama adolescentes, porque adolecen y carecen de madurez espiritual, de moral, de capacidad de comprender las cosas. Por eso es que no te entiendo, papá. Es que yo soy joven y tú eres viejo. Es que tú estás hecho a la antigua. Los que hemos sido jóvenes lo hemos hecho, y los que están siendo jóvenes no lo están haciendo a nosotros. Pero tranquilos, que a ellos sus hijos se lo van a hacer también, y los hijos de sus hijos. Gloria al nombre del Señor. Ahora, usted que ya pasó por eso, y yo, y ya nos estrellamos muchas veces, queremos ahorrarles a ellos esa dificultad. Y alguien dijo, pero tú ya viviste, déjame a mí experimentar mis propias vivencias. No, nunca lo hemos hecho así. Hijo, es que no es, me voy de la casa. Esta casa me queda muy pequeña. Y caminan 200 metros. Ay, pero es que no tengo ni dinero. Bueno, mamá, te doy otra oportunidad, pero que no se vuelva a repetir. Gloria a Dios. Estamos relajados. Vamos a entrar fuerte, pero ahora vamos suave. Estamos bien. Ahí están. Tú, ese eres tú. A su nombre sea la gloria. La Biblia dice, los jóvenes se fatigan y se cansan, los muchachos caminan y caen, pero los que esperan en Jehová La Biblia habla de los jóvenes y dice en la Escritura que ellos viven en vanidad. Y después dice la Biblia, alégrate joven en tu juventud y disfruta y deleítate, haz lo que quieras con tu vida. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y también para uno que otro. Disfruta tu vida. Ve y sale y suéltate el moño y haz lo que quieras. Perdón si es una palabra mala. En México es una cosa que hace. No, porque luego dicen unas palabras malas. Pero no lo hago a propósito. Y ahí va uno, el creído, ¿no? Y él va por la calle y mientras más camina, más se empieza a encorvar. Ni se da cuenta, pero. Y como que me está cayendo nieve acá arriba. ¿Qué pasó? Si es verano. No, el cabello se te está poniendo blanco. Y como que te empieza a arrugar aquí. Ay, pero me tengo que echar botox o algo. Pero sigamos. 60, 70, 80 años y nos creemos la divina garza. Aleluya. Esa neblina está a punto de terminarse. Gloria a Dios. Esa neblina está a punto de terminarse. Bendito sea el nombre del Señor. Y el profeta accede a los pensamientos de unos jóvenes. Diga, de unos jóvenes. De unos jóvenes. De unos jóvenes que adolecen de conocimiento, de preparación, de madurez y muchas veces de la dirección de Dios. Bendiga el nombre del Señor. Diga, cierre sus ojos, dígale, Señor, ayúdale a ese hermano porque tiene que dar un mensaje que me transmita. Dígale, ayúdale, ayúdale, Señor, ten misericordia, bendígale, por favor, se lo ruego. Gloria al nombre del Señor. Bíblicamente los jóvenes no están bien cimentados, solo los que esperan en el Señor. Y qué bueno es que a estas alturas entendamos que toda decisión en nuestra vida, hacemos hincapié, tiene que ser cimentada y sustentada en la voluntad de Dios. Gloria al nombre del Señor. El versículo 5, vamos para allá. Amén. Dice que aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha al agua. Y de repente, entre esos golpeteos, yo imagino a algunos jóvenes, se escuchó un lamento. Se escuchó un grito, y ese grito, yo me imagino que ese hombre, ese jovencito, se llevó las manos a la cabeza y dijo, ¡ay, Señor mío! Era prestada. Oh, bendito sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Ahora, el texto que corresponde, o la descripción, o un poco la profundización de un hacha en manos de un profeta o de gente que se dedicaba a ese oficio, hermano, no era muy propio. Tanto así que tuvieron que pedir el hacha. ¿Por qué? Porque en esa etapa, en esa edad, no cualquiera tenía acceso a cosas hechas artífices de metal. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, por lo general los profetas no tenían una buena posición económica. Mire usted que Elías tuvo que ser mantenido por una viuda y luego por un cuervo. No es que los profetas se manejaran con abundancia y opulencia económica. Entonces, el tener metales en propiedad o metales para ciertos trabajos no era dado a todo el mundo, sino solo a una parte de la población. Vamos a ver un versículo que está en 1 Samuel 13, 22. Y que el Señor nos siga ayudando. Aleluya. Mire usted, para tener una poca de referencia. Dice, así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl. Es decir, todo el ejército peleaba con palos o con lo que fuera, pero ellos no tenían acceso a espadas ni lanzas. Después sigue diciendo, dice, ni espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que sí las tenían. ¿Estamos entendiendo esto? El metal no era algo que estuviera al alcance de cualquier hombre de a pie. Es por ello que cuando ellos fueron a cortar este árbol, hermano querido, pidieron un hacha porque no tenían la capacidad económica y adquisitiva para poder echar mano de un hacha de su propiedad. Y tanto fue el clamor que cuando el hacha, que tal vez después de muchos ruegos les fue prestada, el hacha se les fue a lo profundo de ese río. Y por eso dijeron, oye, ¿ahora cómo la vamos a pagar? A su nombre sea la gloria. Hermano, yo le pido que se disponga aún más todavía. A su nombre sea la gloria. Es decir, había que tener una buena posición económica para tener un artefacto de esa categoría. Tuvieron que pedir algo de mucho precio para realizar una tarea, tal vez obedeciendo a una mala decisión o a un capricho. Gloria al nombre del Señor. Recuerden que los jóvenes fueron los que persuadieron. A su nombre la gloria. Yo me atrevo a decir, hermano, Dios le bendiga, hermano. Yo me atrevo a decir que ninguno de esos jóvenes en su vida habían tenido en su propiedad un artefacto de esta categoría. ¿Sí me estoy explicando? Yo me imagino, eso ya es cosa mía, y usted se puede trasladar un poquito allí, los pinos listos para ser cortados del río, y de repente, y ya viene el hacha. Oh, ya viene, ya la traen por ahí en camino. Oh, el hacha, y habrá llegado el hacha. Uy, la habrán visto, y el hacha llegó. Empezaron tal vez a juguetear, es mía, no es tuya, me la prestas. Ten un poquito y mírala, eso es cosa mía. Gloria al nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Era algo de mucho valor y que tal vez no le pusieron o no le dieron el valor que tenía por ser de alto precio, por ser de hierro, aleluya, y no se dieron cuenta de ese material hasta que lo perdieron, hasta que no lo tuvieron consigo y se dieron cuenta la magnitud del problema que se les estaba viniendo encima. Bendito sea el nombre del Señor. Esta hacha, hermano, es tipo de muchas cosas para tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Cosas que no te pertenecen, pero que tú te has tomado el atrevimiento de usar. Aleluya. Como a ti mejor te ha parecido. Pero el hacha era prestada. Gloria a Dios. El hacha era prestada. El hacha era prestada. Pastor, ¿qué quiere decir con esto? Gloria al nombre del Señor. Hoy tienes que saber de parte de Dios que tú has recibido una vida. Y que tú has hecho con ella lo que tú has querido hacer. Y tú la has llevado a disfrutar, a gozar, que el mundo se va a acabar, pero que esa vida que tú has recibido es un hacha prestada. Bendito sea el nombre del Señor. Y disfrutamos esta vida. ¿A dónde va a ser? Para allá. Vámonos para allá todos. Y prendemos la música y nos ponemos contentos. Saca el trago, saca la droga, saca todo. Disfrutando con algo que no es tuyo. De repente se te empiezan a ir entre tus dedos los años que Dios te ha dado y no te has dado cuenta que tu vida es el hacha que Dios te prestó. ¿Para qué? Para hacer una obra que convenga. Dios no te ha dado tu vida para que tú la malgastes en lo que a ti mejor te parece. Dios te ha dado una vida para que tú te enfoques en la voluntad de Dios y tengas una relación con Él, dependas de Él, camines con Él, necesites su presencia. Esa es la vida que Dios te dio. Y escucha una cosa, el hacha está prestada. Aquí todos tenemos una hacha prestada. Hay unas cosas en las que yo meditaba. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y que el Señor nos siga ayudando con ello. Esta vida tiene que ser conducida con temor, con respeto, con búsqueda, con relación con Dios. Algunos no han ni empezado siquiera. Algunos esta hacha ya está empezando a caer a las profundidades del agua y no se han preocupado todavía por solidificar, establecer, retomar una relación con Dios, y el hacha está prestada. Bendito sea el nombre del Señor. Glorifique su nombre. Tal vez tu hacha se está ya sumergiendo. Y aunque quieres aplicarte en recuperar la oportunidad de enfocar tu vida, es posible que tu vida ya esté en caída libre en esta misma mañana. Y cada vez estás más cerca de cerrar tus ojos y recuerda que el hacha te ha sido prestada. El hacha de tu vida no te corresponde a ti. Esa vida que Dios te ha dado, un día te la va a reclamar. Bendito sea el nombre del Señor. Otra hacha que tú has recibido, tus hijos. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos errores no hemos cometido en la crianza de nuestros hijos? La falta de interés en tener una relación con ellos, la maleducación, la malcriadez, la falta de corrección a tiempo. Y hoy en día, en muchas ocasiones, los hijos ya no están con nosotros porque se han ido a las aguas, y las aguas es tipo del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Ya no los tienes contigo, ya no tienes autoridad sobre ellos, porque nunca le diste un ejemplo digno de ser tomado en cuenta. Quiera Dios que este mensaje de parte de Dios no cause en ti fastidio, no cause en ti desgano, porque el hacha te ha sido prestada. Quiera Dios que la puedas entregar en buenas condiciones. Quiera Dios que tu hacha no se vaya al fondo del río. Quiera Dios que puedas dar buenas cuentas con todo lo que se te ha dado. Gloria al nombre del Señor. Y tus hijos, es posible que ya no estén contigo, se te han ido de las manos. Así como aquel muchacho, el cual perdió el hacha que le fue prestada. Bendito sea el nombre del Señor. Quizás aquí haya algún hermano que le haya sido entregado algún don o algún talento, para que lo pongamos a trabajar para Dios. Quizás haya hermanos que hayan tenido un llamado desde muy temprano, un llamado firme de parte de Dios, con convicción, con fe de parte de Dios para con usted. Mire que Dios crea en usted, porque creer en Dios, hermano, es algo que por naturaleza debemos de tener, pero que Dios crea en ti. Que Dios crea que tú sí puedes hacer las cosas, y Dios te ha repartido talentos, te ha repartido ministerios y dones, y muchas veces tú, en lugar de ponerlos a trabajar para Él, los has descuidado. Llamados a mucho funcionamiento que hay, porque en la iglesia hay muchas cosas que hacer. Jugamos con lo que Dios nos da y lentamente se escapan de nuestra mano todos aquellos cometidos que Dios deposita en nosotros, porque Él cree que podemos hacerlo, pero lo descuidamos y se nos escapa, y entonces el hacha se nos va de las manos, pero el hacha es prestada. A su nombre sea la gloria. Gloria al nombre del Señor. Es posible que en esta mañana tu salud se encuentre deteriorada, porque no supimos cuidar nuestro cuerpo. Yo creo que muchos podemos experimentar eso al día de hoy. Porque tuvimos excesos, porque no cuidamos, porque no tuvimos el cuidado necesario de este templo del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Creemos que siempre vamos a ser jóvenes. Vivimos en excesos, descuidados, y no nos empeñamos en cuidar lo que Dios nos ha dado. Gloria al nombre del Señor. Y ahora estamos enfermos y con achaques. El hacha, tu salud, te ha sido prestada. Gloria al nombre del Señor. Alguno dirá: yo estoy fuerte, pastor. Bueno, tenga bien esa fortaleza allí, porque no es suyo, porque no es que la competencia dependa de nosotros. Si algo tenemos, si algo somos, si algo realizamos, si algo sentimos, no es porque usted tenga una capacidad que nadie pueda acercarse a usted. Aleluya. Hay uno que está encargado de proveernos todo lo que nosotros necesitamos, aún usted y yo no lo sepamos reconocer en nuestra vida, pero en esta mañana vengo a decirte de parte del Señor que has recibido mucho de parte de Él, y que es posible que de tus manos esté escapando la oportunidad de poderlo glorificar a Él con tu vida, y el hacha ha sido prestada, y lo que es peor, tienes que entregarla en buenas condiciones. Bendito sea el nombre del Señor. Quizás en esta mañana haya aquí alguna visita, algún amigo, gloria al nombre del Señor, con el que Dios haya venido tratando mucho tiempo, y Dios te haya venido rogando mucho tiempo. Usted sabe que la salvación es un regalo de Dios. Y hay un momento en nuestra vida, y yo sí quiero detenerme aquí un poquito, querido amigo. Hay un momento en nuestra vida en la que es ferviente el llamado de Dios. Es en la que, yo tengo que caminar con Él. Esa charla tienes tan cerca de ti. Pero después pasa un momento peligroso en el que te acostumbras a las constantes invitaciones de Dios. Y tú dices, no, si no me invita hoy, me invitará mañana. No juegues con la bendición de Dios. Y de repente te acostumbras a los cultos, a los servicios, y ya como que esa invitación de Dios ya no la sientes tanto en ti. Gloria al nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Lentamente empieza a desaparecer de tu corazón el sentir de entregar tu vida al Señor. A su nombre sea la gloria. Una salvación que te fue presentada, aleluya, en bandeja de oro, para que tú eches mano de esta salvación. Y tú crees que esto será para siempre y que Dios va a tener toda la paciencia contigo. Miren lo que dice Apocalipsis 2:21. Y cuando entramos a Apocalipsis, ya como que alguien dice, uy, Apocalipsis. Gloria al nombre del Señor. Vamos al versículo 20, a ver si encontramos el contexto. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Dice: enseña y seduzca a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Jezabel era una mujer, y después va a ser un espíritu que viene a influenciar a las iglesias. Pero ella era perversa. En el versículo 21, refiriéndose a Jezabel, dice: y le he dado tiempo, diga, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero no quiere arrepentirse de su pecado. ¿Cuánto tiempo crees tú que Dios va a seguirte otorgando? ¿Cuánto tiempo? ¿Estás dispuesto a seguir jugando con la bendición? ¿Te está prestando? Porque a esa mujer le dio un tiempo para que se arrepienta, pero dijo, sí, yo entiendo, pero no me voy a arrepentir. Y para alcanzar el favor de Dios, tú tienes que arrepentirte de todas tus perversidades y todas tus maldades, que seguramente hemos juntado algunas. Pero que no importa cuán pecador haya sido, si Dios te está dando la oportunidad de arrepentirte, hermano, qué bueno es que tú digas, y amigo, Señor, me arrepiento, Señor, me rindo, Señor, oh, yo quiero de esto que tú me estás dando. Bendito sea el nombre del Señor. Hay muchas cosas que te han sido entregadas en tu mano y que son de mucho valor, pero no las has valorado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nosotros no valoramos? Lo que a nosotros no nos cuesta. ¿Nunca te ha pasado? Estos chicos no valoraron el hacha. ¿Por qué? Porque no era de ellos. Hasta que supieron que no la podían recuperar, uy, nos echamos el billete. ¿Sí o no? Ahora, la salvación, ¿cuánto te costó a ti? Ayer hablaba la predicadora allá en Avilés acerca de ese acto de humillación de Dios por amor a nosotros. Y no tenemos la capacidad de saber apreciar ese grande sacrificio que el Señor hizo por amor de ti y por amor de mí. Dice la Biblia, el justo por los injustos. El amor cubriendo multitud de pecados y hasta esta mañana su gracia fluyendo para aquel que quiera echar mano de esta bendición. Gloria al nombre del Señor. Hoy sigue estando de parte de Dios esa bendición para ti. Miren lo que dice Éxodo 4:2. Gloria al nombre del Señor. Éxodo 4:2. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? ¿A quién se lo decía? Moisés. A Moisés. Y Moisés dijo, una vara. Gloria al nombre del Señor. A ver, siga, para ver si sigue el contexto de la serpiente. Y él le dijo, échala en tierra. Y él le echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés dijo, uy, ¿cómo así que mi vara se convirtió en una serpiente? Gloria al nombre del Señor. Moisés tenía en sus manos un instrumento para que Dios empezara a glorificarse en su vida. Moisés puso su vara en la peña y la peña brotó agua. Moisés puso su vara sobre Egipto y caían una a una las plagas. Moisés llegó al mar y entonces puso su vara hacia el mar y el mar se abrió en dos y ellos pudieron pasar. Él tenía en sus manos el poder de glorificar a Dios y además de dar salvación a aquellos que le estaban rodeando. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, Moisés se aferró a esa vara por medio de la cual Dios hizo grandes prodigios y esa vara la tenía en su mano. Bendiciones de parte de Dios. Aleluya. Hoy no tienes que subir a ninguna montaña, no tienes que ir a la mar, no tienes que meterte en ninguna cueva. Aquí, en la comodidad de esta casa de oración, Dios te quiere entregar en tu mano la salvación para que no la sueltes más. No es de vosotros, sino es un don de Dios que tú y yo no merecemos. Porque mejor es que nosotros, habrá muchos allá afuera más estudiados, más guapos, mejores personas. Te miras tú y dices, ¿qué soy yo? Échate una miradita. Detente un poco a ser consciente de quién eres tú, de lo pequeño y lo bajo que somos delante de Dios, sin ser merecedores de su gracia, de su bondad, de su perdón, de sus regalos constantes, de lo que nos quiere entregar en nuestra mano. ¿Quién soy yo para que Él ponga su cuidado en mí? Aleluya. Alguien dijo, no, es que yo quise ir a la iglesia porque yo quise. Dios te ha traído. Dios te ha traído. Dios te dijo, camina, ve a la iglesia, escucha palabras, que te tengo que entregar algo en tus manos para que te aferres a ello, para que no te olvides de mi precepto. Camina con Dios. Glorifíquelo en su corazón. Hoy Dios te quiere entregar salvación. Gloria al nombre del Señor. Cierra tus ojos un instante. Hoy tengo noticias para uno de ustedes. Es posible que por tu comportamiento, por tus decisiones mal tomadas, esa hacha haya caído muy, pero muy profundo. Y que tal vez la tristeza haya caído en tu vida. Tu corazón se encuentre embargado por sentimientos que no son de Dios, tristeza, opresión, angustia, noches en vela, falta de saciedad en tu vida y en tu corazón. Tal vez sientes que todo está perdido, tal vez sientas que no hay nada que hacer por ti, hermano y amigo, en esta mañana, escucha. Dios quiere devolverte el hacha. El profeta no regañó, el profeta no dijo, pero ¿cómo así que son tan descuidados? No, no, el profeta no le dijo eso. El profeta fue y dijo, ¿dónde cayó? Ahí cayó el hacha costosa, oh, se nos ha ido. No pasa nada. Y dice la escritura que él cortó un palo, aleluya, y ese palo lo lanzó a las aguas. ¿Usted sabe qué es ese palo? ¿Y con qué está relacionado? Con el madero. Con el sacrificio de la cruz, dado por las muchas aguas que son todos los pecadores que hemos rechazado su palabra, vez tras vez, el Señor te dice arrepiéntete, el Señor te dice mirad a mí y sé salvos todos los términos de la tierra, el Señor te dice aleluya, aunque sean tus pecados rojos como el carmesí, como la nieve serán emblanquecidos, el Señor te dice vení luego y estemos a cuenta, el Señor te dice esta senda será llamado camino de santidad, aquel que quiera caminar por ella, por torpe que sea, no se va a extraviar, el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El Señor dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor abre su mano para que tú puedas recibir de él salvación y esa hacha que él te quiera dar, aunque la hayas perdido, aunque la hayas tenido en poco, en esta mañana él te quiere devolver el hacha para que la hagas tuya, para que te puedas regocijar, para que puedas volver a sonreír en tu vida y puedas decir, Señor, lo tenía todo perdido, todo lo tenía perdido, todo lo intenté, tomé muchas malas decisiones y mira cómo estoy, viejo, acabado, sin ningún propósito, Señor, pero si tú quieres en esta mañana, quiera Dios que haya un corazón que diga, oh, yo necesito esa hacha, yo la he perdido, Señor, ayúdame con ella, está en lo profundo de las aguas. Oh, pero si tú tienes misericordia de mí, dame esa hacha, que no pienso soltarla. Glorifíquelo al Señor, glorifíquelo al Señor, glorifíquelo al Señor, glorifíquelo al Señor, aleluya. Esa vida, esos hijos, esa salud, esa salvación, esa felicidad, Dios la saca a flote. Dios la pone delante de ti cada vez que la palabra habla a tu corazón. Y pareciera que nosotros no estamos tan interesados y que dejamos que se vuelva a hundir. Y llega otro que sí tiene ese anhelo de experimentar bendición, otro que llega lastimado, golpeado de afuera, con sus últimos respiros de su vida, como neblina que se dispersa, y escucha que Dios le quiere entregar una bendición, y él no piensa, él no mira, él dice, yo sí quiero, yo ya lo he intentado todo, yo no tengo nada que perder, yo ya lo he intentado todo, oh, lo único que me queda es mi voz y mi corazón para reconocerlo a él. ¿Qué puedo perder más si todo lo he hecho? En esta mañana él te quiere dar muchas bendiciones a tu vida para que tú seas reconociendo y viviendo bajo el precepto de Dios y seas entonces uno que recibe salvación de parte de él. Glorifíquelo en su asiento donde se encuentre, y si lo va a adorar, adórelo en espíritu y en verdad. Aleluya, el nombre de Eliseo significa Dios es mi salvación. El nombre de Eliseo significa Dios es mi salvación. Hoy alguien podrá decir, pero ya es tarde, pastor, estoy muy viejo, estoy muy enfermo, mis hijos ya no están conmigo. No importa, esa hacha cayó en un río, pero no importa si el hacha cayó a lo profundo de la mar. Hoy Dios va a multiplicar ese milagro por mucho más. Pastor, no cayó en un río, cayó en lo profundo de la mar. No importa, en esta mañana tú puedes decir, Señor, de lo profundo de la mar, yo necesito esa salvación. Pero el hacha es prestada, amigo. Visita. Esa hacha es prestada. Seguramente ese joven nunca tuvo un hacha. Y cuando la tomó en sus manos, en lugar de mirar que el metal estuviera bien sujeto a la madera, él fue rápidamente y empezó a darle ese árbol, pero el hacha no estaba bien sujeta, no estaba bien ceñida, aleluya. Y esto nos habla de que nada que tú hagas prosperará si no estás sujeta a Cristo. No emprendas nada si Cristo no está contigo. Ageo 1:5 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja la jornada completa recibe su pago en un saco que tiene un agujero. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Medita en tu camino. Medita en tu camino. Medita en tu camino. ¿Qué estás haciendo con la vida que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con la salvación que se te está presentando esta mañana? ¿Qué vas a hacer con ella? Posiblemente sea la última vez en la que tú tengas la oportunidad de sujetar esta hacha y aferrarte a ella. Quizás mañana sea muy tarde. Quizás mañana en lo profundo del lodo está esa hacha, o quizás algún otro la pueda tomar porque tú la has despreciado, pero el hacha es prestada. Y interceda, hermano, que hoy puede ser un gran día. No juegues con lo que Dios te ha prestado. No le restes importancia a cada hora de tu vida, que un día se hundirá. Un día tu vida se va a hundir. Y si no estás bien aferrado a Jesucristo, te irás a las profundidades y no habrá quien pueda ayudarte. Ahí será el lloro y el crujir de los dientes. Juan 21:3 nos habla de una pesca en donde unos hombres dedicados a este oficio eran pescadores. Tuvieron una noche larga, una jornada, y no sacaron ni un solo pez. Habían perdido la noche y habían perdido la pesca. Se iban a ir tristes a su casa. Ahí tal vez no llevaban el sustento de su día. Todo estaba perdido. Oh, pero llegó el maestro y les pidió unos peces. Y ellos dijeron: es que hemos perdido la noche, hemos perdido la pesca y no tenemos nada para darte. El Señor le dijo: ve otra vez y echa la red nuevamente. Y entonces ellos echaron la red por el lado que Cristo les dijo y sacaron la mayor pesca que nunca ha sido tomada. ¿Por qué nos da otra oportunidad? Glorifícalo, lávalo, dale las gracias, aférrate a Jesucristo. Separados de mí nada podéis hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy Cristo está aquí para darte una nueva oportunidad. Hoy Cristo está aquí para darte una nueva oportunidad. Pastor, yo creo que esa hacha no es para mí. Hermano y amigo, no digas eso. Habla bien, hermano, habla bien. Esa hacha, el Señor te la ha entregado para que tú te aferres a ella. No dejes que esa salvación se vaya a lo profundo de la mar. No dejes que se vaya a lo profundo de las aguas. En esta mañana tú puedes decir al Señor: Señor, he sido negligente. He escuchado mucho esta palabra. Sé que te necesito, pero hay muchas cosas que no me dejan, Señor. Entrega tu vida a Jesucristo. Mejor establecido, mejor dicho, devuélvele tu vida a Jesucristo. Devuélvele al Señor lo que Él te ha dado. Cuando Él aparezca en las nubes, ¿qué le vas a decir? Señor, nadie me predicó esto. Señor, nadie me lo enseñó. Señor, yo no sabía. No vas a tener elementos suficientes. ¿Y cómo se justificará el hombre delante de Dios? Dale un momento al Espíritu para que pueda hacer algo en tu corazón. Aquel joven dijo: oh, era prestada. Y si el Señor hoy te recoge tu vida que es prestada, ¿con qué te vas a presentar? ¿Qué le vas a decir? ¿Dónde está el hacha que te presté? Señor, no sé. No sé en qué momento la perdí. Y le vas a decir: Señor, dame otra oportunidad. Vas a clamar por otra oportunidad y el Señor te dirá: yo te entregué esta hacha y el hacha estaba sirviendo, el hacha estaba buena. Yo puedo sentir hachas que están regresando de la profundidad. Yo puedo sentir hachas que están regresando de la profundidad. Yo puedo sentir esas hachas que están saliendo de lo profundo de la mar, de lo profundo del pantano, de lo profundo del río. En esta mañana hay hachas que están volviendo a ser sujetadas. Hay hachas que están volviendo a ser tomadas con amor, con cariño, con devoción en nuestras manos. Esas hachas tienen que estar allí. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, aleluya. El versículo 7. Después de que el hacha, el hierro pesado flotó, el profeta le dijo a este muchacho: y esto tienes que hacerlo tuyo en esta mañana. Le dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Ahora, hermano mío, en un acto simbólico, yo te voy a pedir, en el nombre de Jesucristo, que levantes tus manos al cielo, tus manos abiertas hacia el cielo. Y en esta mañana, por la fe que tenemos en este Dios maravilloso, puedas escuchar allí en tu corazón algo que va a cambiar tu vida para siempre. Yo no sé si hay alguno que tenga esta necesidad ahora, alguno que su vida se le esté yendo entre las manos, alguno que se encuentre enfermo de gravedad, alguno que ya no se encuentre con sus hijos y que no les pueda estar dando la educación. comunicación y el acercamiento que Dios demanda. Instruye a su hijo en su camino, y cuando él sea viejo, él no se va a apartar. Hoy Dios quiere devolverte algo que tú has perdido. Hoy Dios te quiere dar y retribuir por aquello que has descuidado. Hoy Dios quiere que tú abras tus manos y las levantes en alto. Oh, ese hielo flotó, y el profeta, inspirado por Dios, porque ningún profeta habla por sí solo, todo profeta habla por la inspiración del Espíritu Santo. Y este profeta dijo lo siguiente, y esto es para ti en esta mañana, hermano y amigo. En el nombre de Jesús de Nazaret, tómalo, tómalo, tómalo, que es tuyo, tómalo, tómalo, tómalo, es tuyo, y no lo vuelvas a descuidar. Tómalo, te lo regreso, que es tuyo, y no lo vuelvas a descuidar. Tómalo, que es tuyo, y no lo dejes marchar a lo profundo de la mar. Tómalo, que es tuyo, y habita en mi presencia hasta que yo venga. El joven abrió su mano. El joven abrió su mano y él lo tomó. El joven abrió su mano y él lo tomó. ¿Qué vas a hacer tú esta mañana? ¿Qué vas a hacer tú esta mañana? ¿Lo vas a ver que se asoma? ¿Lo vas a ver que se ve ahí en la profundidad del agua? Lo vas a ver que empieza a subir. Lo vas a ver que empieza a subir. Hay mucho poder en el nombre de Jesucristo. O lo vas a tomar y lo vas a cuidar para siempre. Cuídalo, cuídalo, cuídalo, cuídalo, cuídalo. Es tuyo, cuídalo, cuídalo. Cuídalo, que es tuyo, cuídalo, cuídalo, cuídalo. Es tuyo, es tuyo. El Señor te lo da. Tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo. Tómalo, tómalo, aleluya. Tómalo, tómalo, tómalo. Y no lo dejes jamás ir. Tómalo, tómalo. Recíbelo para ti. Tómalo, tómalo de parte de Dios. Oh, no somos nada si Él no está con nosotros. Tómalo y dile, Señor, gracias, gracias, Señor, porque yo ya no lo tenía, porque ya lo había perdido. Ojo, tómalo, tómalo de parte de Él. Somos necesitados, somos menesterosos, Señor, gracias, gracias, gracias, gracias, Señor, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias nuevamente. Gracias, Señor. Gracias nuevamente. Gracias, gracias. Tómalo, tómalo. Tómalo, tómalo. Tómalo. Él es dador de vida, Él es dador de salvación, Él es dador de salud, Él es dador de paz, Él es dador de alegría, Él es dador de contentamiento, Él es dador de esperanza, Él es dador de su Espíritu Santo, Él es dador, Él es dador. Aquel que se lo pide, aquel que lo reconoce, aquel que necesita de Él, aquel que confiesa con su labio, Señor, yo realmente necesito de ti, yo realmente no quiero nada del mundo, yo quiero estar contigo, yo quiero caminar contigo. Oh, dámelo, Señor. Yo lo quiero esta mañana. Dámelo, Señor. Oh.